conversaciones, las presentaciones, actividad, más sobre el primer encuentro. On the audio program, you will hear three brief conversations in which people make introductions. You will hear the following brief presentations used to indicate the person being introduced. Este es. Esta es. Estos son. Estas son. Paso uno. Listen to all of the conversations now and identify the form of introduction used in each one. Here is the first conversation. Señora Arrabal, qué gusto de verla. Don Felipe, ¿cómo está? Estos son mis hijos, Carlos y Diego. Mucho gusto. Qué grandes están. Here is the second conversation. Hola, Elena. Este es mi esposo, Miguel Ruiz. Mucho gusto, Miguel. Mucho gusto. Here is the third conversation. Alberto, hombre, tanto tiempo. Mira, estas son mis hijas, Estela y Luisa. Hola, Juan. Mucho gusto, señoritas. Here is the fourth conversation. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Esta es mi hermana Pepita. Hola, Pepita. Mucho gusto.